Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. A nuestro entender, los grandes temas sociales no se solucionan con leyes. Si las cosas se solucionaran con leyes, habría que hacer una ley que diga que no se permite ser pobre. Así entonces se solucionaría el problema de la pobreza. En esto, como en todo lo demás, tendríamos que ponernos de acuerdo primero en qué es pobreza. Porque en las ciudades viven pobres y ricos, y no tan pobres ni tan ricos. Eso sin tener en cuenta que hay pobres que se han vuelto ricos y que hay ricos que se han vuelto pobres. Cuando nos pongamos de acuerdo en qué es ser pobre, en cuánto tiene que tener, entonces veremos cómo encontrar las soluciones. ¿Es pobre una persona que tiene una casa propia, moto y celular? ¿Es pobre? ¿Y entonces por qué no paga contribución? ¿Y entonces por qué no paga el enganche obligatorio al saneamiento? Porque tan pobre parece que no es. Pongámonos de acuerdo en qué es ser pobre. Y la diferencia entre indigencia y pobreza. Todos coincidimos que indigencia es quien vive en estado de calle, como se le llama ahora. Yo he vivido en estado de calle. Aquí en lo mismo, tuve meses donde no tenía donde ir. Y meses donde viví bajo techo por la amplitud de corazón de gente que me tendió una mano. Por nombrar dos, Sergio Sánchez, que me dio cobijo en su casa, llevando a Pablito a dormir en el cuarto de los padres, y Elvio Castro, que sacó el auto para la intemperie, para que yo usara el garaje allí frente a la primera, para el lugar donde pernoctar, comer de vianda y vender mis encendedores. Y no fueron los únicos que me ayudaron. Yo hablo de lo que sé. Este es un tema que lo sé porque lo he vivido. Yo sé lo que es andar pelado como un huevo. Sin embargo, no me considero pobre y menos indigente, aún habiendo vivido en situaciones tan adversas. Y no saqué la lotería, ni vendí droga, ni recibí ninguna herencia. Así que no me vengan con indigentes, ni con pobres, ni me vengan con derechos, ni pavadas. Uno entra a la cancha y juega. Porque además, yo tenía al llegar a Melo, y tengo todavía, un embargo genérico, instrumento jurídico administrativo, que no me permite tener ningún bien. Debido a ese mecanismo, yo no puedo tener propiedades ni obtener garantías. Nadie me sale de garantía. Sin embargo, he podido subsistir y progresar. Desde hace 15 años alquilamos este local de la radio sin garantías. Oyó bien, alquilo sin garantías. Y pregúntele al dueño si somos buenos pagadores y si nos alquilaría otro inmueble, y verá que le dice que sí. Así que no me vengan con pobreza, que yo hablo de lo que sé. Y tampoco he hecho separación de bienes para la manganeta de poner las cosas a nombre de Mabel y disfrutarla yo. No es pobre el que tiene una casa propia, moto y celular. Los que viven en los asentamientos, esos son pobres. Pero el que tiene casa propia, moto y celular, además tiene que pagar contribución. De lo contrario, es una sanguijuela. Y tiene que estar conectado al saneamiento. De lo contrario, es un sucio e indigno de vivir en sociedad. Yo hablo así porque sé lo que es andar mal y sobreponerse. Y tiene que aportar a las mejoras a través de la contribución, que como la palabra lo dice, viene de contribuir. Tiene que pagar la contribución. Aunque los políticos buenos y los políticos fracasados como los ediles les perdonen con la esperanza de usarlos, envileciéndolos con el no pago. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. precios bajos todo el año.